voy a hablarle. Es mi oportunidad. Hoy no hay chica que la acompañe, la invitaré a pasear. Poco a poco se va acercando, ya va llegando a mí. Al mirarla radiante y linda, no supe qué decir. Y vuelve a fallar mi intento con esta timidez. Mañana esperaré el momento, mañana aquí estaré. Y vuelve a fallar mi intento con esta timidez. Mañana esperaré el momento, mañana aquí estaré. Para Jesús, amén. Voy a hablarle, es mi oportunidad. Hoy no hay chica que la acompañe, la invitaré a pasear. Poco a poco se va acercando, ya va llegando a mí. Al mirarla radiante y linda, no supe qué decir. Y vuelve a fallar mi intento con esta timidez. Mañana esperaré el momento, mañana aquí estaré. Y vuelve a fallar mi intento con esta timidez. Mañana esperaré el momento, mañana aquí estaré. Romperé mi timidez, con ella yo estaré. Romperé mi timidez, con ella yo estaré.